oscuridad, tú abres una puerta donde no hay. Tú eres todo en mi vida, no puedo dejarte de amar, Señor. Yo te voy a amar cada día más. No lo puedo callar.